puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia el autor Juan Diego Mejía, maestro también en la mandarina creativa. Y esta vez le preguntamos sobre su experiencia con editores, con editoras, con las editoriales. Pienso, por ejemplo, en Alberto Aguirre. Yo lo conocí pues ya muy de mucha edad, pero siempre me pareció una persona pues, como un ícono de la edición, por un solo libro que le editó a García Márquez, y fue El coronel no tiene quien le escriba. Y yo creo que con esa decisión que tomó de editar a García Márquez, fue suficiente. Es como Juan Rulfo cuando escribió Pedro Páramo. Con Pedro Páramo y con El llano en llamas, ya no necesitaba hacer nada más. Y Alberto, con ese solo libro, con saber haber podido escoger a ese autor, saberle llegar y editar ese libro tan emblemático, pasó a la historia como editor. Entonces, uno, pues no creo que se trate de que uno tenga que encontrar un García Márquez, pero sí tratarlo con el mismo asombro con el que uno leería a un gran autor. Uno tiene que leer a los autores que le llegan. Hablo como si fuera un editor editorial independiente. Leerlos, mirarlos, considerar las posibilidades que tiene, guiarlos, ser capaz de orientarlos y ser capaz de decirles también cuando una cosa no funciona. Yo conozco libros, no quiero decir autores ni autoras, pues, pero que son muy exitosos ahora, pero que tienen fallas en la edición, que hubiera sido mejor que desde el principio se les hubieran ajustado. Solo que son libros con una fuerza especial y que se han logrado imponer en el mercado. Pero lo ideal hubiera sido que desde el principio a ese autor se le dedicara el tiempo, el esfuerzo, como si fuera García Márquez. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, otra vez en Puerto I, en el podcast de Puerto de la Imaginación con Juan Diego Mejía. La última vez fue con Soñamos que vendrían por el mar. Muchas gracias, Juan Diego. Hola, Lucas. No, a ustedes muchas gracias, hombre. Listo para que hablemos lo que se te ocurre. ¿Cómo ha sido tu relación con editores y editoras? Ha tenido sus momentos, pues de la primera vez que tuve una relación con editor fue hace muchos años. Estaba yo empezando, había publicado dos libros que habían sido muy bien, muy dulcemente manejados por la influencia de Manuel Mejía Vallejo. En el 82 salió un libro de cuentos que se llama Rumor de Muerte, prologado por Manuel y casi sin revisión. Confiábamos mucho en el instinto, en la intuición de Manuel, y yo me dejaba llevar. Luego hubo una selección de cuentos que publicó la Gobernación de Antioquia. Miguel Escobar fue el editor. También lo hizo muy, muy silenciosamente, casi sin tocar los textos de uno, tratando de respetar al máximo. Y eso se veía bien, y yo pensé que así era, que eso era lo correcto. Pero después tuve una experiencia con Editorial Planeta, porque había ganado un concurso de proyecto de novela. Entonces el premio era que le publicaban a uno la novela cuando la terminara. O sea, premiaban algo que era un proyecto, unos capítulos que uno mandaba, un plan de trabajo, y confiaban en que uno iba a terminar la novela y que le iba a terminar bien. Pero se comportó la cosa editorial más o menos igual, y fue que simplemente tomaron el manuscrito y lo imprimieron. Y ahí ya noté que había problemas, porque los cuentos se comportaban de una manera, habían estado revisados por Manuel, tenían pues unas discusiones alrededor de los cuentos y habían sido trabajados en taller. Pero la novela era trabajo mío. Y yo muy, muy entusiasta, muy contento, entregué el manuscrito y me pareció normal que saliera tal cual lo mandé. Entonces, pero ya con el tiempo empecé a ver que esa novela era distinta a todo lo que yo había hecho, todo lo que iba a hacer después, porque se notaban los errores, no hubo edición, no hubo edición, y eso, o sea, publicar es muy distinto a editar. La edición es participación del editor en la obra como como un trabajo conjunto con el autor. O sea, una novela, un libro en general, no es producto de un autor solamente, sino que es más del editor que del autor, porque el editor tiene que ponerse la camiseta del autor y defender ese libro desde el origen, no cuando ya sale, sino desde el origen, y hacer un combate permanente con el autor para señalarle cómo podría mejorar. Eso tiene muchas dificultades por los egos de los autores. Los autores no permiten que les toquen su libro, se creen pues iluminados y es una afrenta que le toquen el libro. Pero cuando un buen editor se mete y ayuda, el libro se lo agradece. Entonces yo ahora veo, el libro del que estoy hablando, que fue publicado con Editorial Planeta, salió en 1991, o sea, hace 30 años, y es un libro que yo trato de esconder, a mí no me gusta, me da pena, contrario a todos los demás que he publicado, de los que pues, acepto sus errores y sus aciertos, si los hay, pero de este en particular trato de no hablar de él. Ya después, Como, nos queda el tintero una cosa bonita antes de que de pronto avancemos más. Uno podría decir que Manuel Mejía Vallejo fue editor. Manuel fue editor, sí. ¿Cómo es tenerlo a él como editor? Manuel fue, inclusive él dirigió la imprenta departamental y ahí publicó a muchos autores. Él creó una editorial que se llamaba Papel Sobrante, que era con los desperdicios de papel. Él se ideó la forma de que esos desperdicios fueran utilizables y creó una editorial que se llamó Papel Sobrante. Que inclusive Óscar Hernández Monsalve tuvo una columna que se llamaba así, Papel Sobrante, en honor a esa editorial que creó Manuel. Pero Manuel en general era, es que un director de taller de creación es un editor. Eso es lo que hace el tallerista. No es regañar, no es imponer, sino adaptarse al estilo de cada autor y señalarle unos buenos caminos. Eso es lo que se logra cuando uno entiende el oficio de tallerista. Qué bonito eso. Sí, me ibas a contar entonces ya luego experiencias ya más recientes que te dejan contento con esa relación. Sí, yo tuve, digamos, cuando gané el premio de novela de Colcultura, el editor fue Mario Hursich. Y fue también fueron reuniones súper constructivas porque yo aprendí mucho y él elevó le dio mucho nivel a la obra, me parece que lo depuró, la puso en un buen lugar, y eso se lo agradecí mucho. Luego conocí a Ana Roda en Norma, Editorial Norma, y a María del Rosario Aguilar. Ambas muy buenas editoras, delicadas, pero firmes, muy, muy, muy comprometidas con el texto. Entonces yo, ahí es donde yo empecé a ver, es que eso es lo que es un editor. Es alguien que cree, que se siente autor o se siente responsable más bien del texto, del futuro del texto. Más adelante tuve la fortuna de que fuera Pilar Reyes, la que soy directora en todo el mundo, pues, de Random House, Penguin Random House. Y luego Adriana Martínez, que hoy es la directora de la Biblioteca Nacional. Y luego Carolina López, también excelente editora. Y ahora tengo la fortuna de tener un editor, el editor soñado, que es Camilo Jiménez en Editorial Planeta. Digo el editor soñado porque es un lector. Y es un lector que tiene una memoria de lector, tiene una agudeza, entiende dónde un libro flaquea, lo relaciona con otros libros que ha leído en diferentes momentos de su vida, y sabe expresar por qué algo no funciona. Entonces, una novela que voy a publicar, pues, próximamente, ahora, pues, este semestre, segundo semestre. La he trabajado con él 6 meses, pero con una alegría. Es una alegría esas jornadas de trabajo porque cada vez que recibo unas orientaciones de él, le encuentro valor a lo que dice y encuentro caminos para potenciarlo. Eso, todo lo que estoy diciendo, es de editoriales comerciales, pero las editoriales independientes tienen otro perfil que es magnífico, que es, no sé si querés hablamos de eso, pero me parece. Por favor, qué rico. Las editoriales independientes, yo siempre he pensado que, es decir, las editoriales comerciales publican lo que el mercado les va a comprar. Muy poco arriesgan, muy poco presentan nuevos relatos, nuevas visiones, novelas o cuentos disruptivos, autores insospechados, casi siempre van a la fija. Entonces, para que lo acepten a uno en una editorial comercial, uno tiene que darles como la seguridad de que uno sí va a vender lo que publica, que no se les va a quedar. Entonces, eso lo que hace es que de alguna manera reproduce un relato de la sociedad, porque publican lo que se vende, y se vende pues lo que ya la gente conoce, pero muy pocas opciones nuevas. Entonces, los autores en estas editoriales tenemos que escoger dos caminos. El camino fácil, que es escribir lo que a la gente le gusta. Entonces ahí tiene asegurada la venta. O escribir bien, tratar de escribir bien, pero ser coherente con una ideología, con una forma de ver el mundo, y ir ahí nadando a contracorriente, no sé, jugando como siempre en un cable, en una cuerda floja. Es posible que el libro que uno plantea no tenga el éxito que la editorial quiere, y entonces le ponen a uno la cruz y dice, bueno, ya no más, usted ya no más. En esas editoriales uno es una parte del estado de resultados de contabilidad. Entonces, y yo siento eso, yo siento que hay autores de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, y el populacho. Yo trato de decirles a mis compañeros, a los que son más o menos de mi estrato social literario, les digo, tenemos que celebrar a los que venden mucho, no peleemos con ellos, no, que no nos gusta lo que escriben, no importa, pero ellos nos están financiando a todos. Lo que vende uno de esos autores que le hacen filas y filas y filas, les permite a las editoriales que nos publiquen a nosotros, que vendemos una cosa ahí, más o menos. Pero lo que pasa en las editoriales independientes es otra cosa. Tal vez sin sospecharlo, tal vez los dueños de las editoriales o quien crea una editorial quiere convertirse en un gran emporio, pero eso no lo va a lograr primero, muy difícil que lo logre, porque lo logran Herralde y otros poquitos, pues no es lo habitual. Lo normal es que tenga que estar a la casa de historias, de autores que representan un relato alterno de la sociedad. Lo que no se atreven a decir las editoriales comerciales, lo tienen que decir las editoriales independientes. Por eso me parece tan interesante, y es que quien quiera hacer arqueología de este tiempo o de cualquier tiempo, no debe buscar solamente en editoriales de cadena, editoriales poderosas y multinacionales, sino que tiene que buscar en estos pequeños proyectos que se gestan en el barrio, en grupo de amigos, y que empiezan publicándose entre ellos y que luego se van dando cuenta de que son un imán para atraer a los diferentes. Qué Y bonito. eso es un atractivo muy grande cuando uno va a una feria y encuentra, recorre uno de los pabellones comerciales y dice, ay, ya lo conozco. En cambio, va uno al pabellón de editoriales independientes y es un festín de ideas nuevas. Sin proponérselo, tal vez, lo repito, muy a pesar de los dueños, están publicando realmente lo que es. El autor que todavía no tiene el impulso comercial, pero que tiene ese ímpetu de las ideas. Por eso valoro muchísimo las editoriales independientes y ese sector en general. Qué bonito eso, sí, porque si no existieran, pues no descubriríamos ciertos autores y ciertas autoras. Y esto me lleva a una inquietud para mí súper ardiente, y es qué tanto buscar la fama o la popularidad, porque casi que llegando al final de este pequeño podcast, uno quisiera como extraer consejos tuyos para alguien que quiera publicar por primera vez y enfrentarse por primera vez a un editor, a una editora, a una editorial. Y lo primero es como que siempre se extrae de tus lecciones, como no sentirse incomprendido y tocado por una divinidad incuestionable, pero en eso también de no ser de no sentirse una gran estrella, de no ser excéntrico, excéntrica, también está disponerse, ¿cierto? Ir a una pequeña charla, dar una entrevista en un medio, hacer algo, una conversación virtual con, ahorita hay gente muy joven pues promocionando libros en Instagram, pero ¿qué tanto ha sido una búsqueda tuya y qué recomendarías sobre el reconocimiento, ¿no? Porque entonces, claro, yo no le puedo publicar a alguien que no lo conozca a nadie porque no voy a vender ni un libro. Es como un cálculo que a veces también tienen que hacer algunas editoriales independientes, ¿no? Si yo fuera un editor independiente, sí me preocuparía que la inversión que haga la pueda librar, pero también tengo que entender que, digamos, los pequeños círculos se van construyendo. Entonces, yo veo, por ejemplo, Rodney le publicó a Sebastián Gaviria un libro muy hermoso que se llama Pájaros Muertos. Y Y realmente yo creo que vendió toda la edición. Debe estar sacando segunda edición. No son grandes tirajes, pero lo logra. ¿Cómo lo hace? Es cuidar cada detalle. Es cuidar todo como si fuera la gran obra. O sea, y confiar en que el autor se va a abrir paso. El autor va a saber acompañar el libro. El editor debe acompañar al libro también. Y entonces, ¿quiénes iban a esas charlas? Ellos hicieron preventa. Y cuando lo lanzaron, ya habían vendido todo. O sea, a mí me dio trabajo conseguir el libro. Yo tuve que llamar a Sebastián para que me guardara uno. Y porque ya, por más que lo quisiera pagar, ya no había. Entonces, siempre hay que acudir al círculo. Así como cuando uno va a inventar sus historias, el primer pozo del que va a beber es su propio recuerdo, su propia vida. Así también tiene que acudir a su pequeño círculo de amigos. Eso, si el libro es bueno, con toda seguridad que alguien va a hablar de ese libro. Y entonces va a salirse de ese círculo, va a llegar a otros círculos. Y eso se vuelve, o sea, un voz a voz de un libro de nicho se vuelve tan poderoso, porque inclusive la dificultad para conseguir el libro es una virtud, es una ventaja, es una fortaleza. Cuando uno le dicen es que salió tal libro de tal autor, pero lo lanzaron en una jornada en un parque y solamente los que pudieron llegar lo consiguieron, eso genera mucho interés. Pero eso, lo otro es que las redes hacen que haya muchos autores y autoras que no son reales, que son puro bluff, y que yo puedo conseguir, yo no sé cómo hacen esos influencers, me dicen que muchos seguidores los compran, aunque ahí compran el número de seguidores, inclusive son de otros países y de otras lenguas, pero ahí están. Entonces, son robots, los seguidores también son robots. Sí, o sea, a mí sinceramente no me pongas a hablar de eso, que me decepciona mucho lo que pasa en ese mundo de los influencers. Pero a pesar, porque a veces hay gente muy joven que se siente muy exitosa porque tiene muchos likes, pero en última está trabajando para una gran compañía que queda en Silicon Valley, ¿no? La compañía de estímulos. Además de esos libros, digamos, que sacan los influencers, puede que vendan mucho una primera edición, puede que vendan y que se vuelvan muy tesos, pero nada de eso, a no ser que de verdad tenga valor, nada de eso va a quedar, nada, nada. Eso es tan efímero como el like. Entonces, de eso no estamos hablando, ¿cierto? También en esta conversación habría que de qué estamos hablando cuando hablamos de editorial y de libros. No estamos hablando de productos, de lo que sacó un secuestrado que liberaron o un narco que salió de la cárcel. No estamos hablando de eso. Esas son cosas olvidables. Estamos hablando desde del oficio, de la literatura y cómo se construye. El editor independiente tiene que hacer una diferenciación muy clara de eso. Porque si se pone a publicar influencers, pues esa editorial no vale nada. Esa editorial, pues, ante los ojos de un autor que le dedica su vida. Que miren, por ejemplo, yo me ponía a ver, hace poco vino Pepe Zuleta a dar una charla. Pepe Zuleta, Premio Nacional de Novela, un autor que ha estado 40 años dedicado a la literatura, y da una charla, y entonces después de la charla se le arriman dos influencers y le dicen, ve, yo tengo un encargo y es que tengo que poner lo que vos dijiste en un minuto. Entonces, por favor, lo repetís, pero en un minuto. Y él acaba de hablar en una hora y media, Entonces diga lo que yo, lo que usted dijo en un minuto para yo ponerlo en mi red. Pues eso me parece, es la radiografía de la imbecilidad. La imbecilidad contemporánea, ¿cierto? No, pero hagamos la queja, de señores de más de 40. Y es que es muy loco porque yo lo viví mucho en Morada. Cuando yo llegué, me decían, no puedes publicar nada más de 6 minutos porque no lo lee la gente. Hace por ahí 5 años me decían, no puedes publicar nada de más de 2 minutos porque no lo escucha la gente. Y la última vez que revisé me están diciendo 30 segundos. Yo dije, si esto sigue así, va a ser un grito, un solo grito lo que uno puede publicar. No, no, no, no, eso es absurdo. No, yo creo que por más que eso, pues, que eso exista en el mundo, pues la resistencia está es en seguir en lo que uno cree. Pues que también se vale resistir, no es plegarse a todo lo que se venda, no, al contrario. Y ligándolo a un consejo final para la gente que quiere publicar, sí tiene que haber un punto medio también de ser disponible con la editorial, ¿cierto? De no ser un ermitaño por allá, pues yo no sé, o sea, hay gente que lo hace y está en todo su derecho y está bien, pero tampoco es aconsejable ser un ermitaño que no da entrevistas ni va a nada. No, no, solo, no, eso no, es que no tiene sentido, porque yo sé que, yo siempre he dicho que es mucho mejor escribir que ejercer como escritor, porque ejercer como escritor le lleva a uno pues a que tiene que atender los medios, tiene que ir a promocionar su libro, pero es que eso hay que hacerlo, porque es que está, hay que defenderlo de esa avalancha de estupideces y de una avalancha de banalidades. Si uno cree en su libro, tiene que defenderlo, pero defenderlo en la defensa también hay dignidad. No es que eso sea indigno. Uno tiene que, puede que no le guste, pero hay que hacerlo. Yo veo que Tomás González, pero después de mucho tiempo, dijo, yo no quiero ir más a ferias, porque a mí no me gusta hablar con la gente, no me gusta hablar en eventos. Pero después de cuánto, de 40 años de haber trabajado y haber publicado. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Maravilloso, Juan Diego. Juan Diego Mejía, muchísimas gracias por estar por segunda vez en Puerto Rico. Bueno, Lucas, mucha suerte en todos los proyectos. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.